Buenas noches nuevamente con ustedes a nuestro programa, como digo siempre, que es el programa de ustedes, El Compromiso del Laico. Habíamos prometido el programa de la semana pasada, que no se pudo grabar en virtud de que estuve yo con unas nanas y tuve que hacer una serie de estudios, y tuvimos que postergarlo para esta semana. Además, Marcelo está viajando con su esposa por los santuarios europeos con un grupo de católicos que van a recorrer santuarios. Van a traernos sin duda alguna muchas oraciones y bendiciones. Bueno, habíamos prometido, decía, hablar, fijar un poco la posición de lo que está pasando en cuanto a correctio filialis que hicieron 60 estudiosos católicos y pastores de la Iglesia, antes de que le hicieron llegar al Papa Francisco, y ha tenido un impacto muy grande, ¿no es cierto? En primer lugar, respecto a Amoris Laetitia, que es la que marca el punto de inflexión, a lo largo de nuestros programas hemos fijado nuestra posición. Hemos marcado las críticas que se han marcado, y algunas las hemos asumido como propias, ¿no es cierto? En el sentido de que la confusión no era algunos aspectos, sobre todo el más cuestionado en cuanto a la comunión de los divorciados y la disolución del concepto de pecado que implicaba esto, ha tenido realmente llevado confusión y más. Se están aplicando en algunos lugares, en algunos episcopados, algunos sacerdotes están aplicando esta interpretación. A los efectos de clarificar aún más esta circunstancia, en el día de hoy voy a tratar de señalar algunos aspectos que son muy significativos y que enfatizan y marcan el gran rechazo o la gran crisis que se está marcando dentro del mismo corpus católico. Fíjense ustedes, he seleccionado algunos artículos, una entrevista al prefecto emérito de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Müller, quien señala, esto lo dijo el 29 del mes pasado, de septiembre, señala que existe un clima de temor en la curia, puesto que dijo que el Papa estaba rodeado de espías y falsos amigos. Muy grave lo que dice el cardenal Müller. Hay un clima de temor en la curia, en el Vaticano, puesto que la gente se preocupa de que los espías denuncien al Papa, y lo dijo él, que era ex prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. Esto lo concedió una larga entrevista que concedió el cardenal Müller al National Catholic Register, es decir, un órgano muy significativo del periodismo católico, donde afirmó que el Papa Francisco está rodeado de falsos amigos que actúan como niños en un internado denunciando en privado a personas con quienes no están de acuerdo. Las personas que trabajan en la curia están viviendo un gran temor. Si dice una palabra crítica, pequeña u ofensiva, algunos espías pasarán los comentarios directamente al Santo Padre y los acusados falsamente no tendrán ninguna posibilidad de defenderse, decía el cardenal. Estas personas que están hablando y hablando mal y mentiras contra otras personas, son inquietantes y perturban la buena fe el buen nombre de otras quienes llaman sus hermanos. Pero esto no sucede no solamente en la curia. Se ha observado también que en los colegios y universidades católicas pasa lo mismo, donde hay gente que por cuestionar Amoris Laetitia, particularmente la trágica nota 351, ha puesto en peligro su carrera. Recuerda el caso del profesor Schaeffer en el Universidad de Granada, ¿no es cierto? Dice el cardenal, lo mismo ocurre en algunas facultades teológicas. Si alguno tiene alguna observación o pregunta sobre Amoris Laetitia, será expulsado y así sucesivamente. Esto no es madurez, dice claramente el ex prefecto, el cardenal Müller. Una determinada interpretación de la nota 351 del documento no puede ser un criterio para convertirse en obispo. Hay un debate, entonces, sin duda alguna, sobre Amores Leticia. El cardenal pide, el cardenal Müller pide diálogo, critica a quienes intentan silenciar a sus oponentes y califican a este comportamiento como un comportamiento no cristiano. Y agrega textualmente, y me extiendo en las citas porque son expresadas por el ex prefecto, o sea, prefecto emérito de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, agrega, es un peligro muy grande para la Iglesia que algunos grupos ideológicos se presenten como los únicos guardianes de la única verdadera interpretación de Amores Leticia. Ellos sienten que tienen el derecho de condenar a todas las personas que mantienen otros puntos de vista con estos calificativos, dice el cardenal. Esas personas son estúpidos, rígidos, pasados de moda, medievales, etcétera, etcétera, etcétera. Después cito un ejemplo formidable, el fallecido cardenal Cafarra. Dice, nadie puede venir a decir, por ejemplo, que el cardenal Cafarra no ha entendido nada de teología moral, era su especialidad. A veces un comportamiento no cristiano se imprime en el Observatorio Romano, el periódico que sabemos todo es semioficial del Vaticano, o se da a órganos oficiales de medios de comunicación buscando polémicas y retórica. Esto no puede ayudarnos en esta situación, sino solo una profunda discusión teológica puede hacerlo. Avanza el cardenal. Y ya se refiere directamente al Papa Francisco. Dice, el Papa Francisco debió conceder audiencia a los cardenales, los cuatro que solicitaron la duda, presentaron las dudas. Debería haber concedido audiencia a estos cardenales. Lo mejor hubiese sido que el Santo Padre hubiese tenido una audiencia antes de su publicación. Ahora tenemos el espectáculo, una prueba de fuerza. Es mejor hablar antes y profundizar las preguntas y dar buenas respuestas. Y da como posible solución, sugiere a este intríngulo, ese grave que ya se está convirtiendo en escandaloso, sería que un grupo de cardenales comprometidos por el Santo Padre tenga una disputa teológica con algunos prominentes representantes, lo que quedan, de la Dubia y de aquellos que lo apoyan. Y las correcciones fraternales sobre las diversas y a veces polémicas interpretaciones de algunas declaraciones del capítulo 8 de Amores Leticia. Esta falta de una respuesta formal a las dudas presentadas llevaron a que, por ejemplo, alguien que es amigo íntimo y que algunos atribuyen coautor de ideológico de Amores Leticia, me refiero al actual rector, el arzobispo Víctor Manuel Fernández, que escribió mucho sobre Amores Leticia, en el mes pasado defendió el documento alegando que el Papa Francisco haría discretamente cambiar la práctica pastoral. Sin embargo, el cardenal Müller a este respecto le contesta al actual rector de la Pontificia Universidad Católica Santa María de los Buenos Aires. He oído que el Papa está cerca de ciertos teólogos, clara alusión al rector de la Universidad Católica actual, en Buenos Aires, pero no pueden pretender ser intérpretes autoritarios del Papa. Si el arzobispo Fernández dice, hace una declaración, por ejemplo, es solo su opinión personal. No tiene más peso que las declaraciones de otros obispos y ciertamente para toda la Iglesia no tiene autoridad magisterial y por lo tanto no tiene más autoridad para mí que cualquier otra voz teológica. Y agregó el cardenal Müller sobre Amores Leticia. No sé si fue el escritor a la sombra del octavo capítulo de Amores Leticia. Es un texto del Papa, no de Víctor Fernández, de cualquier otro escritor a la sombra. Es decir, la responsabilidad, aunque haya sido sugerido, es del Santo Padre. En Amores Leticia no hay ninguna nueva doctrina o explicación de algunos puntos jurídicos de la doctrina, sino una aceptación de la doctrina de la Iglesia y los sacramentos. La única cuestión es la aplicación pastoral en situaciones extraordinarias. ¿Qué es lo que ha causado esta confusión, este magisterio líquido? Decíamos al principio de esta que el cardenal Müller hablaba de un cierto temor, ¿no es cierto? Que existían espías, que existían alcahuetes, vamos a hablar en porterio, que llevaban acusaciones calumniosas de hermanos en la fe. No es una actitud evidentemente católica, ¿no? Cristiana. Bueno, ratificando estas apreciaciones de cardenal Müller, el 12 de este mes, el 12 de octubre, se publica un artículo en el Católico Herald de Dan Hitchens, donde explica la situación actual de temor que viven los teólogos católicos ortodoxos por criticar las interpretaciones heterodoxas de Amoris Laetitia. Dice en este largo artículo, yo lo voy a incluir en la bibliografía, las fuentes para que ustedes lo puedan ver todo, pero quiero señalar los puntos fundamentales. Dice Dan Hitchens, los católicos ortodoxos están enfrentando persecución, y no desde el ámbito secular, sino desde sus propios compañeros creyentes. Esa sorprendente afirmación hecha la semana pasada y que analizamos nosotros de la situación del profesor Joseph Schiefer, filósofo y amigo cercano de San Juan Pablo II, que sus comentarios, los comentarios hechos recientes del cardenal Müller, que declaró, como dijimos hace un rato, que los profesores universitarios y funcionarios del Vaticano vivían en un clima de gran temor. ¿Qué están diciendo Schiefer y el cardenal Müller? Solo están diciendo públicamente lo que muchos dirán en privado. Esta es la gravedad de la situación. Para la investigación que lo llevó a escribir este artículo, que vamos a completar en el segundo bloque su análisis, el subdirector del Católico Herald, Dan Hitchens, explicó que escuchó a sacerdotes y académicos de cuatro continentes que tan pronto como planteé el problema, dice Dan Hitchens, de la intimidación, pidieron inmediatamente declarar en anonimato, bajo anonimato. Vean lo que se está llegando. Algunos hicieron referencia a la necesidad de ganarse la vida o apoyar o sostener económicamente a su familia y perdían el empleo. Un profesor bromeó diciendo, no estoy preparado para el martirio blanco, un término teológico para la aceptación de grandes, pero no mortales, sufrimientos por causa de la fe. En el segundo bloque vamos a seguir analizando esta situación. Es gravísimo que existe un clima de terror, de persecución, un clima de sospecha, espías, alcahuetes, que calumnian a hermanos de la fe, es algo terrible, terrible, y realmente cuesta, duele. A uno que ama a la Iglesia como más que a lo más sagrado, que lo más íntimo que tiene, que es mi familia. Yo, la mejor manera que puedo querer a mi familia es amando a la Iglesia y a Dios, primero Dios y después los seres queridos. Se encuentra en esta situación todo producto de elementos que ya están llevando a un punto de culminación y de una toma de posiciones que no se puede soslayar. Enseguida volvemos con el segundo bloque. La Guerra Invisible, acción psicológica y revolución cultural, en coautoría de Lucas Carena y Pablo Dávoli. El libro que revela las maniobras de manipulación psicológica y cultural. La Guerra Invisible, acción psicológica y revolución cultural, disponible en mercadolibre.com.ar. La Guerra Invisible, acción psicológica y revolución cultural. Sí, estoy viva. Soy Felicitas, una mujer de la casa, una mujer de barrio. Yo estoy hoy aquí para que ustedes sean testigos de una historia mala, de una historia triste. Lo que interesa es que nos concienticemos de que vamos a ser portadores de vida. Queremos decir nada más que eso, sí. Y si vos que estás ahí escuchándome decís sí, tu hijito o tu hijita puede estar en este mundo. Recordá, Teatro Losada, todos los miércoles 19:30 horas en Avenida Corrientes 1551 a partir del 15 de noviembre. Por favor, vení, te estamos esperando. Comenzamos este segundo bloque continuando con el análisis de la situación planteada, dolorosa para el corpus católico, dolorosa para la filigresía, en estas cuestiones que son realmente de mucha importancia. ¿Cuál es el crimen exacto que le atribuyen a esta situación? ¿Cuál es el delito? ¿Cuáles son las cuestiones que han causado esta agitación recientemente? Es clara, no se puede soslayar. La Iglesia, ¿qué enseñó siempre? Siempre ha enseñado que hay que confesar los pecados graves antes de recibir la Eucaristía. No se puede recibir la Eucaristía en estado de pecado mortal. Y que cuando el pecado además es público, como sucede por ejemplo en el adulterio, los divorciados, vueltos a unirse y vivir en pecado, el sacerdote debe necesariamente, conociendo la situación, negar la comunión. Esto es claro y es indiscutible. Ahora con esta confusión, este número 350 y esta circunstancia de Amor y Leticia, las interpretaciones, vamos a llamarlas heterodoxas, de muchos han llevado a corromper el concepto de pecado y permitir contraer, comulgar en estado de pecado. Esto es muy grave. Estas enseñanzas, entonces, están siendo desafiadas. Ambas partes han pedido el apoyo al Papa Francisco, cabeza visible de la Iglesia. Tanto los que plantearon las dudas como aquellos que quieren apoyar, todos han pedido al Papa Francisco el apoyo. Y traen al debate nuevas preguntas que no se pueden soslayar. Ahora, aquellos que era doctrina constante, el adulterio, ¿es pecado grave o no es pecado grave? ¿Siempre es pecado grave? ¿Se pueden hacer declaraciones generales sobre el pecado y así sucesivamente? El caso del profesor Schaeffer, que hemos analizado y que voy a recordar, marca también una impronta. En un artículo de principio de la semana, hace 10, 15 días atrás, analiza con seriedad el debate planteado. Hay que recordar que la relación de Schaeffer con su arzobispo local, el arzobispo de Granada, Javier Martínez, era de mutua admiración, una amistad de mutua admiración. Pero Schaeffer había quedado impresionado por el enérgico liderazgo que ejercía el arzobispo Martínez en Granada. El arzobispo fue quien lo nombró a Schaeffer en una cátedra especialmente creada en la Academia Internacional de Filosofía en Granada. Pero a partir de abril de 2016, esto cambia rotundamente con la publicación de la exhortación apostólica del Papa Francisco a Amoris Laetitia. La opinión descifre que, aunque el texto contiene muchos pensamientos hermosos y también verdades profundos, también es, decía Schaeffer, potencialmente peligroso. Y señalaba en dónde consistía el peligro. Hablaba de una frase ambigua que sugiere que la conciencia puede identificar lo que por ahora es la respuesta generosa que se puede ofrecer a Dios. Y que Dios mismo está reclamando esta respuesta. Una implicación posible es que Dios podría estar pidiendo a alguien que continúe cometiendo adulterio porque es la respuesta más generosa y que dejar de pecar no es posible. Esto es luterano. Peca fuerte, pero cree más fuertemente y te salvarás. En otro artículo para otra revista, Admet, Schaeffer dijo que esta implicación era tan peligrosa que esperaba que el Papa la descartara. Yo soy un laico comprometido que, en base a su prestigio y en base a sus conocimientos, enfrenta la situación de crisis. Él no afirmó que el Papa estuviese equivocado, no, sino que la frase debía aclararse. Por esto, ¿qué hace el arzobispo de Granada? Lo despide. Schaeffer afirma, a mí no me dijo directamente el monseñor Martínez que era despedido. Dijo, se enteró a través de unas pocas pistas y de una declaración pública en la que el arzobispo dijo que Schaeffer había confundido la fe de los fieles. O sea que aclarar lo que es confuso es confundir, según el arzobispo de Granada. Es una actitud de obsecuencia y de verticalidad. Algo de que el documento del Santo Padre, del Papa, que está mal, que no, como laicos no podemos, tenemos el derecho y el deber de exigir a nuestros pastores que nos pastoreen con la verdad, en virtud de nuestra autoridad, nuestra presencia, en virtud, siempre respetando la investidura y siempre actuando con caridad. Schaeffer está tomando acciones legales por creer que es un despido injusto. La arquidiócesis aún no respondió la solicitud para comentar sobre el asunto. Uno podría decir, bueno, estamos ante un caso de un laico, estudioso, formado, que choca con una jerarquía local. Un académico de los Estados Unidos que pidió no ser nombrado ha sido hostigado por su obispo por criticar a Amoris Laetitia. ¿Ve cómo esto concuerda con lo que se está señalando el temor existente dentro del mismo corpus católico? Hay espías alcahuetes, vamos a decirlo en porteño, que van a susurrarle al Papa, espero que no sean mandados por el Papa, quiero creer que no, pero que van a calumniar a sus hermanos. Teme este obispo, este académico de Estados Unidos, teme que su experiencia se repetida en otras partes, como formas abiertas, sutiles y no tan sutiles, de coerción. Acá hay una severa limitación de la libertad de expresión y un renovado esfuerzo por marginar al catolicismo ortodoxo. Nosotros insistimos siempre en nuestro programa que nuestro compromiso de laicos se basa en el propio derecho canónico, se basa en ese deber y derecho que tenemos de exigir a nuestros pastores que pastoreen con la verdad y que nos aclaren cuando hay confusión. Estamos viviendo confusión. En una palabra, Amoris Laetitia, estamos ante un punto de inflexión. Hay que tomar partido, no se puede no que permanecer neutro. Y aparte hay muchas actitudes que marcan dónde está la verdad de la cuestión. Y precisamente, lamentablemente, no está en el documento del Santo Padre. Y no hay aclaración del Santo Padre. Ya se murió dos de los sacerdotes, de los cardenales, que pidieron por la duda, que plantearon correctamente, respetuosamente, siguiendo el orden propio de lo que es la caridad católica, y sin embargo no tuvieron respuesta. ¿Qué tuvieron como respuesta? La muerte. Y hablando de muerte, no os dejo, quiero pasar, recemos todos que el Santo Papa Emérito Benedicto XVI está pasando una situación gravísima de salud. Se está acercando a su ida a la casa del Padre. Recemos por el Papa Emérito, que ha sabido salir a responder errores en cuanto al ejercicio del magisterio pontificio. El texto de Amoris Laetitia, tomando posición definitiva, es ambiguo. Diferentes lectores presentan interpretaciones muy diferentes. Así como los críticos literarios han discutido durante siglos los motivos y la vacilación de Hamlet, así es posible encontrar una variedad de significados en Amoris Laetitia. Y como Shakespeare, el Papa guarda silencio y parece contento en dejar que la situación se desarrolle. El Papa parecía señalar al inicio del sínodo familiar en el 2014, cuando dijo a los cardenales: una condición general y básica es esta, hablar honestamente, que nadie diga, no puedo decir esto, pensarán esto o esto de mí. ¿Dónde quedó esta directiva? Con esta situación de sospecha, de recelo, de temor, de pérdida de lo que llamaba ese profesor martirio blanco. Las declaraciones del Papa parecen haber creado un vacío de autoridad. Así que la historia del debate de la Iglesia desde Amoris Laetitia también ha sido una historia de silenciamientos y represiones. 4 meses después de la publicación de Amoris Laetitia, 45 sacerdotes y teólogos firman una carta al Colegio de Cardenales. No acusaba al Papa de propagar errores. De hecho, ni siquiera se dirigió al Papa, sino que pidió a los cardenales que consideraran hacerle la petición. Pero cuando se filtró la carta, algunos de los firmantes se enfrentaban a la presión. Y cito algunos ejemplos. El monje cisterciense, padre Edmund Wallstein, retiró su firma a petición del abad. Otro sacerdote fue visitado por su obispo para presionarle y retirar su firma. Un tercer signatario fue degradado de un cargo de superior en su universidad y evitó por poco perder su trabajo principal. No pueden ser nombrados estos últimos por razones obvias, ¿no es cierto? Mientras esto estaba sucediendo, el cardenal Müller, que hasta este año fue el principal funcionario doctrinal del Vaticano, me comentó, dice Dan Hutchins, que durante el mandato del cardenal, 3 funcionarios de su congregación para la doctrina de la fe fueron despedidos sin su consentimiento. Similar situación a la que se hizo con el cardenal Sara, que le desarmaron el cuerpo consultivo que tenía y le metieron progresistas, ateos, escépticos, etcétera, en su congregación para la liturgia. Hay una atmósfera de miedo. Otra analista que enseña en la Universidad de Nueva Inglaterra, Ana Silvas, estuvo en abril en una conferencia que planteó preguntas sobre los posibles peligros de Amoris Laetitia. La tarde antes de que comenzara la conferencia, 5 de los oradores estaban en un restaurante cuando un joven sacerdote se acercó a su mesa. Él bendijo la comida y los académicos estaban presentes. Luego hizo una pausa para decir algo. Recuerda a Ana Silvas, el mensaje que recibí de él fue: hay muchos sacerdotes y obispos allá afuera, detrás de todo esto, ocultos. Ellos están muy interesados en lo que tienen que decir, pero no pueden mostrarse en la conferencia porque sus identidades podrían ser notadas y registradas. Podría haber repercusiones. Es gravísimo, es gravísimo. Agregó que ustedes, que son académicos leales, sean lo suficientemente valientes para hablar en la situación actual. Les diría que es un signo de predilección, es decir, de favor divino. Claro, si hay silencio de los obispos, se da escándalo para los laicos. Esta es la conclusión, no hay otra conclusión. A petición, Silva, Ana Silva había emprendido una lectura seria de Amores Leticia. Pero dijo, con todo lo que ha sucedido desde entonces, ahora considera que todo lo que dije como absolutamente cierto. También había experimentado primero la atmósfera tóxica de intimidación. Le pregunté, ¿y el silencio de los obispos? Es un escándalo para nosotros, los fieles laicos. Pero por supuesto, todos tenemos miedo. El obispo de Granada señaló también que los despidos que se han logrado no eran de cuestiones personales. Yo no puedo entender que un despido o una limitación no sea personal. El otro obispo, Gracida, que ha firmado la reciente corrección filial del Papa junto con más de 200 académicos y pastores, vamos a ver en el último bloque, la corrección dijo que las acciones del Papa podrían ayudar a las herejías a difundirse. ¿Y es lo que está pasando? El año pasado, dos obispos de Malta emitieron un documento que afirmaba que el adulterio podría ser inevitable. Esto fue publicado en el periódico del Vaticano y un representante del Papa felicitó a los obispos malteses por el texto. La corrección sugirió que esta forma de actuar había ayudado a crear confusión sobre la enseñanza católica. Otro autor, profesor de filosofía de la Universidad de Chile, que hemos nombrado en el programa de la otra semana, Claudio Pierantoni, dijo en un reportaje que había pedido a 10 colegas académicos que se unieran a él para firmar la corrección. 7, según él, le dijo que le gustaría, pero estaban demasiado asustados. El padre Ray Blake, sacerdote inglés, escribió en un blog que la cobardía lo retuvo. Lo admito, tengo miedo de firmar y conozco a otros sacerdotes que comparten mi miedo. El padre Cormenen, que da conferencia en el seminario mayor de las dos en los Países Bajos, escribió en un blog. Hay muchas personas que están de acuerdo con la corrección fraterna elevada al Papa, pero por diversas razones quieren mantener un perfil bajo. Hay una atmósfera de miedo y de exilio que está por delante. ¿Cuántos están de acuerdo? Y dijo el padre Mel que la mayoría de los obispos holandeses están a favor de la corrección filial, al igual que muchos sacerdotes, ciertamente la mayoría de los más jóvenes. Pero la gente tiene miedo de Roma, temeroso de sus posiciones. En el último bloque, vamos a analizar definitivamente a qué conduce todo esto. ¿Cuál es el resultante que va a darse en esta circunstancia? Ya volvemos. La Guerra Invisible, acción psicológica y revolución cultural, en coautoría de Lucas Carena y Pablo Dávoli. El libro que revela las maniobras de manipulación psicológica y cultural. La Guerra Invisible, acción psicológica y revolución cultural, disponible en mercadolibre.com.ar. La Guerra Invisible, acción psicológica y revolución cultural. Puedo reír, estoy viva. ¡Sí, estoy viva! Soy Felicitas, una mujer de la casa, una mujer de barrio. Yo estoy hoy aquí para que ustedes sean testigos de una historia mala, de una historia triste. Lo que interesa es que nos concienticemos de que vamos a ser portadores de vida. Queremos decir nada más que eso, sí. Y si vos que estás ahí escuchándome decís sí, tu hijito o tu hijita puede estar en este mundo. Recordá, Teatro Losada, todos los miércoles 19:30 horas en Avenida Corrientes 1551 a partir del 15 de noviembre. Por favor, vení, te estamos esperando. íbamos analizando esta gravísima situación que ha llevado el documento y la exhortación del Papa Francisco. Michael Schirilla, de la Universidad Franciscana de Stumbile, compara esta situación con lo que pasó con Humanae Vitae de Pablo VI. A raíz de Humanae Vitae, muchos sacerdotes y teólogos que temían represalias rechazaban la enseñanza tradicional de la Iglesia sobre la inmoralidad intrínseca y los actos anticonceptivos. Ahora, sin embargo, el temor es de aquellos sacerdotes que se adhieren sin tregua a la enseñanza tradicional de la Iglesia sobre la inmoralidad del divorcio y el nuevo matrimonio y sobre las condiciones para una recepción digna de la penitencia y de la reconciliación y, por ende, la Eucaristía. Muchos de ellos temen que sus vecinos locales revoquen su mandato, la aprobación de los obispos para enseñar, o sus facultades sacerdotales. Es gravísimo. Hay un clima de terror a raíz de esto. Pero hay otra diferencia. Bajo Juan Pablo II, San Juan Pablo II, podían esperar una audiencia comprensiva en la prensa secular y a menudo, como el célebre Hans Küng, que se cansó de disparatar y traicionar la doctrina tradicional de la Iglesia, pasó a disfrutar carreras exitosas fuera de las instituciones católicas oficiales. Para las figuras de la Iglesia silenciadas hoy, ninguna institución secular apoyará su causa. Podrían enfrentar la ruina financiera si sus superiores se las toman con ellos. Muchos académicos, dice un profesor que observa su nombre, simplemente estamos resistiendo en silencio, enseñamos la verdad en el aula sin hacer alboroto al respecto, pero muchos de nosotros sospechamos que aún así nuestros días en las instituciones de la Iglesia están contados. Yo me incluyo en este análisis. Muchos obispos, y esto hay que decirlo, han reafirmado rotundamente la enseñanza tradicional de la Iglesia contra la comunión de quienes viven en adulterio, es decir, en pecado mortal, quienes no tienen un corazón contrito y humillado. El cardenal Müller cree que las cosas no son tan dramáticas como los ven. Hay muchos obispos que son muy claros. El cardenal espera que los católicos puedan superar discusiones polémicas y hablar la verdad con respeto y sensibilidad pastoral para quienes están dificultades en su vida matrimonial y familiar. Pero encontrar una solución, y en esto adhiero totalmente a lo que expresa el cardenal Müller, encontrar una solución no puede dejar por fuera la ortodoxia, lo que es la doctrina tradicional de la Iglesia. Nadie que interprete Amoris Laetitia en el contexto de la tradición ortodoxa de la Iglesia debe ser disciplinado, es decir, castigado. Solo si uno niega los principios de la fe católica puede ser censurado. La carga de la prueba recae en aquellos que quieren interpretar Amoris Laetitia de una manera heterodoxa, que está en contradicción con las palabras de nuestro Señor Jesucristo y las decisiones dogmáticas del magisterio. Rotunda la afirmación del cardenal Müller. Y la doctrina y el cuidado pastoral no pueden ser separados. No puede, en nombre de un cuidado pastoral, permitir que se condenen esas almas. Jesucristo es al mismo tiempo el maestro del reino de Dios y el buen pastor que da su vida por las ovejas. Hasta aquí el artículo, reportaje formidable de Dan Hitchens, subdirector del Catholic Herald. Y terminemos este nuestro encuentro de hoy. Sin duda alguna, la corrección final, la corrección filialis dirigida por estos grupos de más de 60 estudiosos católicos y pastores de la Iglesia tenía un impacto profundo. Pero algún vocero del Vaticano, un vocero del Papa Francisco, ha expresado que tratado de minimizar la iniciativa afirmando que el número de firmantes es reducido y marginal. No es así. Vamos a los datos concretos, estadísticos. Si la iniciativa es irrelevante, ¿cómo es que las repercusiones han sido tan amplias en todos los medios de 5 continentes, incluidos los países como Rusia y China? Una búsqueda, ustedes lo buscan en Google News, recuerda que, que hay más de 5.000 noticias, en tanto que el sitio ha registrado 100.000 visitas en 48 horas. La adhesión a dicho sitio sigue abierta. Para terminar con este doloroso análisis, quería citar algunos aspectos que me parecen vitales de doctrina. El balance final de la Correctio Filialis hecha pública el 24 de septiembre, al día siguiente, el 25 de septiembre, el portavoz de la sala de prensa vaticana, George Burke, desmintió con irónica suficiencia la noticia divulgada por la agencia ANSA, según la cual el acceso al sitio web de la Correccio había sido bloqueado por la Santa Sede. ¿Creen ustedes, afirmó, que haríamos algo así por una carta firmada por 60 nombres? Al director de la sala de prensa, que juzga las iniciativas según el número de personas que adhieren a ellas, podría interesarse saber que 8 días después de su aparición en la línea www.correctiofilialis.org había recibido más de 180.000 visitas individuales y tenía más de 330.000 páginas visitadas, y las visitas proceden de 200 países de 5 continentes, no vocero de la sala de prensa George Gret Burke. No es solamente 60 que firmaron, es una inquietud que atraviesa el cuerpo eclesial. ¿Quiénes ocupan los primeros lugares de la visita? Transmítaselo como jefe de prensa al Santo Padre. Italia y Estados Unidos están en los primeros puestos. La carta de corrección dirigida al Papa Francisco por 62 académicos ya ha sido respaldada por otros 216 teólogos, pastores, profesores, académicos de numerosas nacionalidades. Pueden ver sus firmas en la web, encontrarán la mía también. A estas habría que añadir las decenas de miles de adhesiones firmadas en el sitio oficial u otros sitios católicos apoyando activamente la iniciativa. En concreto, ante esta circunstancia, sin duda alguna, ha habido reacciones, pero quiero terminar con un análisis teológico que me parece terminante, valga la redundancia doctrinal. La doctrina de la Iglesia no ha sido, amigos y amigos míos, inventada por los teólogos, ni tampoco por los papas, sino que se basa en las Escrituras, en la palabra revelada, y hunde sus raíces en la tradición de la Iglesia. El Papa está a su servicio, es el guardián y difusor, protector y difusor de esta tradición. Custodio y garante de dicha continuidad. No puede fracturarla ni siquiera de forma velada, dando a entender con formas ambiguas que hoy en día se puede creer y hacer lo contrario de lo que se ha enseñado hasta ahora, el magisterio sobre cuestiones esenciales como la doctrina de los sacramentos o la moral de la familia, alegando que los tiempos han cambiado y que el mundo exige adaptarse. Eso no es entender con claridad el concepto católico cristiano de misericordia. Permitir en nombre de la misericordia que se cometa la injusticia, y misericordia sin justicia es crueldad, decía muy bien el gran doctor angélico Santo Tomás de Aquino. Por esta razón, es un deber de caridad, de amor. Es un objetivo propio del compromiso que tiene por objeto la salvación de las almas, como se decía antes, la defensa de la dignidad misma del solio de San Pedro y de quien lo ocupa, y poner de relieve con el máximo respeto estas ambigüedades. Atreverse a dirigir una corrección doctrinal al Papa se puede y se debe hacer solo cuando está en peligro la verdad de la fe y cuando, por lo tanto, la salvación de quienes pertenecen al pueblo de Dios. En una época de conciencias obnubiladas, esta actitud de elevar las correcciones filiales, la corrección filial al Santo Padre, expresa un sentido, un sensu fidei, una pertenencia de decenas de miles de católicos que le recuerdan con caridad y respeto al Pastor Supremo de la Iglesia Católica que la salvación de las almas es el máximo bien de ellas y que por ninguna razón se puede cometer el mal ni transigir con él. El pecado es pecado y es la ruptura máxima, el peor drama que pueda acaecerle a un hombre, a una mujer. Por eso, Santo Padre, en esta corrección filial a la cual adhiero y adhiere el compromiso de los laicos, esta corrección filial es lo que es, un pedido de aquellos que vemos supurar el error en nombre de una falsa caridad, de una falsa misericordia. Y esto está en juego la salvación de las almas de nuestros prójimos. Y mi propia salvación, si Dios me dio un talentito y medio para dedicarme a las cuestiones de la filosofía, de la teología, de la doctrina social de la Iglesia, si me lo dio, yo tengo que hacerlo fructificar y con dolor, llevar esta corrección, pero con dolor, pero sobre todo con la máxima caridad. Santo Padre, yo rezo y termino siempre mis rosarios diarios pidiendo que sea usted dócil al Espíritu Santo. El pueblo cristiano, el corpus católico, se lo pide encarecidamente. No podemos vivir en un clima de recelo, en un clima de sospecha, en un clima de temor, y en un clima de facilidad y de corrupción del concepto de pecado dentro de la propia Iglesia Católica. Y pedimos la intercesión de la Santísima Virgen, que la Santísima Virgen lo ilumine en su pontificado y que esta corrección filial sea para la Iglesia un reverdecer al ser asumida como debe ser asumida, y lo pedimos a Dios y a María Santísima, como debe ser asumida por el Pastor Supremo. Dios mediante, la próxima semana volveremos a encontrarnos. Que Dios los acompañe, oro por ustedes, oren por mí, oremos por la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Muchas gracias.